Shalom para todos, este es Talmid Rav Yoshua ben Levi. En esta corta audio conferencia voy a tratar de dar contestación a una pregunta que se me ha hecho. Se me dice: Rabino, toda la vida he escuchado al liderato judío diciendo que no se puede jamás y bajo ninguna circunstancia ser judío y creer en Jesús. ¿Cómo es que usted dice que se puede creer en el Galileo? ¿Es acaso su palabra mayor que la de los sabios de Israel? Por favor, explique en detalle. Quiero agradecer a este suscriptor por la pregunta que me ha realizado. Y voy a tratar de contestar de la siguiente manera. Mire, sí es correcto. No se puede ser judío y creer en Jesús de la manera en que el cristianismo lo hace. Solamente se puede creer en Jesús desde la perspectiva judía, si es que se considera usted mismo judío. ¿Y en qué consiste esa creencia? Mire, usted no puede ser judío y creer que Jesús es la encarnación de Dios. Usted no puede ser judío y creer que la única manera de ser salvo es que Jesús es el Mesías, o que murió en la cruz del Calvario para hacer expiación por un pecado original. Esas nociones no son nociones judías. En el judaísmo no creemos en un pecado original que nos predestina al infierno, a Gehinón. En el judaísmo no creemos que Dios se ha hecho ni se hará jamás un hombre. Pero el mensaje original de Jesús de Nazaret, la paz y la bendición sean sobre él, era un mensaje puramente judío. Recordemos que Jesús de Nazaret nació, vivió y murió como judío. Su mensaje era cónsono con el mensaje talmúdico. Shabbat 153a. Y entiéndase esto como el tratado talmúdico Shabbat. Dice que el rabino Eliezer dijo a sus discípulos: arrepentíos un día antes de vuestra muerte. Sus discípulos le contestaron: ¿pero sabe alguien el día en que va a morir? Entonces el rabino Eliezer contestó: con tanto más razón debéis arrepentidos hoy, porque si murieseis mañana habríais pasado el resto de vuestros días en arrepentimiento. Mire, el arrepentimiento es el mensaje central del judaísmo, la vida de arrepentimiento. El sabio Hillel resumió el judaísmo diciendo: aquello que no te gustaría que te hicieran a ti, no se lo hagas tú a los demás. Aquello que es odioso para ti, no se lo hagas tú a los demás. Este es el mensaje original del judío llamado Jesús de Nazaret. La paz y la bendición sean sobre él. Y yo voy a tratar de demostrar esto utilizando la misma Biblia cristiana. Y a donde me voy a dirigir es a lo siguiente. Es a demostrar que el mensaje de Jesús, la buena nueva que vino a proclamar, es que Dios siempre va a perdonar al pecador que se arrepiente. Que las puertas del arrepentimiento están siempre abiertas para todo hombre y toda mujer en toda lengua, raza y credo. Y que el cristianismo moderno ha reemplazado ese mensaje original, ese mensaje judío de Jesús, por una teología que fue el producto de una evolución histórica de las enseñanzas del Galileo. Una teología que ha cambiado ese mensaje original para postular ahora que el mensaje de Jesús, la paz y la bendición sean sobre él, fue que había que creer que era el Mesías, que había que creer que él era la encarnación de Dios en la tierra y que esta era la única manera de ser salvo, que no había posibilidad de salvación por justicia propia y que todo el mensaje era un depositar nuestra fe en una enseñanza teológica. Ese no fue el mensaje original del Galileo. El mensaje original del Galileo fue uno de arrepentimiento y lo voy a demostrar con los siguientes versículos. Mire, si usted lee el Nuevo Testamento va a encontrar que lo primero que sale de la boca de Juan el Bautista, el precursor de Jesús, se encuentra escrito en el Evangelio de Mateo capítulo 3 y verso 2 y dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Segundo, lo primero que salió de la boca del mismo Jesús de Nazaret fue este mismo mensaje. Mateo 4:17 dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.